duele, duele. ¡Pero bueno! Lo siento, podemos hacerlo juntos. Déjate de juegos. Cariño, déjate de juegos. ¡Abre! ¡Ay! ¡Abre! ¿Sabes quién soy? Cariño, he llegado a casa pronto. ¡Sal de... ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡No quiero oírlo! ¡No quiero oírlo! Hace tanto frío. Necesito más caca. ¡Calor! ¡Calor! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Qué frío hace! ¡So cold! ¡Mierda! ¡Oh, yo! No queda nada. No. No queda nada. No queda nada. ¡Oh, cielos! ¡Shh! Señor Kowalski, verá. ¡Shh! Se agacha y echa un vistazo. Ve 7 cintas rosas hechas un nudo. ¡Oh, yo! En el teatro, una mujer se acostumbra a recibir atenciones. ¿Qué me dices? ¿Crees que soy más guapa que la garba? Bueno, ¿cerrar el teatro? ¿Por qué? ¿Porque hay una guerra? ¡Cabrones! Ella también optaba al papel, pero la encontraron en la Laguna Salada. Oh, señor Cohen, estaría maravillosa en ese papel. ¡Rapture se ha ido al cuerno! No es lugar para una jovencita guapa como yo. Vine aquí a ser una estrella. ¡Una estrella! ¡Ay, no es demasiado tarde! ¡No es demasiado tarde! Vamos, joven, adelante. ¡Usa tus ojos! El señor Ryan se fijará en mí y seré una estrella. ¡No es demasiado tarde! ¡No es demasiado tarde! Iba a ser famosa y ahora ¡mira este antro! ¿Quién necesita triunfar en Broadway teniendo este sitio? Y 5, 6, 7, 8. 8 y 5, 6, 7, 8. ¿Qué problema tengo? Soy lo bastante guapa. ¡Hey, amigo! ¿No quieres darte una vuelta conmigo? Vamos, nene. Me dijiste que cuidarías de mí. ¿Estabas mintiendo? Vamos, señor Cohen, por favor. Deme un respiro. ¡Solo un respiro! ¿Qué me ha pasado? Yo era hermosa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego es real! ¡Ven a hablar conmigo! ¡Hay algo en las sombras! ¿Quieres jugar conmigo? ¡No me gusta que vengas por aquí! ¡No eres bienvenido aquí! ¿Sabes qué hacemos con los intrusos? Solo quiero sentarme contigo y charlar. Hola. ¿Has venido a hablar conmigo? Hola. Quizá podamos conocernos mejor. Puedo ser agradable si quiero. Puedo hacer que las cosas te sean más agradables por aquí. ¿Por qué esconderse a oscuras? ¿Por qué no apartarse del frío? ¿Promocionar? ¡Esto! Alguien debería estar haciéndome esto. ¡Alguien debería estar haciéndome esto! ¡Oh, vamos! ¡Dámelo ya! ¡He perdido bastante! ¡Bastante tiempo, estúpido! ¡Ah! ¡Vamos, trasto estúpido! ¡Vamos! ¡Oh, dámelo ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, trasto estúpido! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Sal de una vez! Sí, bueno, estás despedido, ¿entendido? Tenía razón, te lo digo yo, tenía la maldita razón. Vamos, dame un respiro. Vamos, déjame explicarlo, ¿quieres? Sí, bueno, estás despedido, ¿entendido? ¡Sal de una vez! ¡Mierda! ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda, oh, mierda! ¡Oh, shit, it's cold! ¡Oh, shit! ¡Oh, great! In a freaking hot toddy or something, fucking vodka. ¿Qué le ha pasado a este trasto? ¡Menudo desastre! ¡No, no, no puede ser! ¡Ah! ¡Es mi día de suerte! ¿Qué le ha pasado a este trasto? ¡Menudo desastre! ¡No, no, no puede ser! Aquí un hombre puede montar su propio negocio. No es demasiado tarde. Ryan me va a machacar. ¡Nos machacará a todos! Dale tiempo. Es un mal trimestre, nada más. El mercado se recuperará, todo irá bien. Solo hay que esperar a que pase el bajón. Soy un triunfador, un puto triunfador. No temo al fracaso porque no fracasaré. Estos gilipollas no lo pillan. Soy un triunfador, se lo demostraré a Ryan y a los demás. Fontaine no tenía lo que hay que tener, pero yo sí. Yo triunfaré aquí. Es cuestión de tiempo. Vine a hacerme rico. No me marcharé hasta que lo consiga. Vine aquí con un sueño. Y se va a hacer realidad. Rapturas para triunfadores. A mí no me hueles a triunfador. No puedes venir a mi ciudad, chico. ¿Crees que no me daría cuenta si entraras aquí sin más? Nadie te ha invitado, chico. A mí nadie me birla nada, chico. Ryan ya me tiene pillado. No tú. Cuando te encuentre, te voy a enseñar cómo funcionan las cosas por aquí. Que vaya alguien allí y arregle este trasto ya. Dámelo, ¿me oyes? Abre la boca. ¡Trabaja, maldita sea! ¡Trabaja! ¡Vamos! Un atraco a mano armada. Es un timo, un completo timo. Dámelo, ¿me oyes? Que vaya alguien allí y arregle este trasto ya. Enfermera, ayúdeme a encontrar a este paciente. Será mejor que salgas. Solo quiero vendarte las heridas. Esto es antihigiénico. ¡Sucio! Deja que cuide de ti. No te preocupes. Soy un profesional. No te haré daño. Solo quiero ver qué hay dentro. ¿Estás ahí? A la enfermera no le gustas, pero a mí sí. He jurado no hacer daño. E iba más o menos en serio. ¡Abre! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡Aficionados! ¡Que abra alguien! Temperatura básica en descenso. 105/42 y cayendo. Increíble. Está muerto y aún así no hay niñas. El sujeto parece haber sido despedazado desde dentro. Probablemente un teletransporte fallido. Vaya, vaya, vaya. Esto es bastante increíble. Me resulta familiar. Oh, maldita sea. ¡Que venga la enfermera! Esto podría resultar algo más higiénico. Intento ayudar, pero a veces cometo errores. Intento ayudar, pero a veces cometo errores. Me gusta este lugar. Sin tantas reglas, siempre frenándolo todo. Un doctor tiene que tocar tantas cosas sucias. Es asqueroso. Siempre están estornudando. Puedo ver la muerte flotando en el aire. Es que no puede nadie limpiar esto. ¿Fregarlo bien? Está infestado. ¡Infestado! Odio sobre todo a los bebés. Vienen cubiertos de muerte. Empujo cuando debería tirar. Un hombre tiene derecho a algún que otro error. ¿Cuántas preguntas hacen los pacientes? A veces me gusta inventarme las respuestas. Los hombres se quejan todos de su virilidad. Yo puedo ablandarlos. Y a veces lo hago. Las pequeñas están sucias. Ojalá se murieran. No me gusta cuando están sucias. A veces se me olvida para qué es cada píldora. Me guío por el color. ¿Cuándo no es fiebre una fiebre? Cuando lo digo yo. Las bacterias son microscópicas. Eso quieren que creas. Me gusta el prestigio, pero no me gustan los gérmenes. Los gérmenes se meten bajo tus uñas y se mueven por la noche. A las enfermeras no les gusto. Son muy criticonas. Hay semen por todas partes. ¡Por todas partes! ¡Ja, ¡Inaceptable! ¡Ábrete! ¡Puta máquina! ¡Maldita sea! ¡No debería tener que pagarlos! ¡El ritmo cardíaco aumenta! ¡Maldita sea! ¡Los días se van acortando! ¡No, no! ¡Eso no está bien! ¡Vamos! ¡Déjalo de una vez, maldita sea! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Vamos, Sal! ¡Maldito seas! ¡Vamos! ¡Déjate de juegos! ¡Para ya! ¡Eh! ¿Qué es lo que pretendes? ¡Vamos! ¿Serás idiota? ¡Sal! ¡Tengo permiso para entrar, maldito! ¡Tengo permiso para estar aquí, maldición! ¡Tengo permiso para entrar, maldita sea! ¡Pobre pringado! ¡Mi alma! ¡Mi alma! Esto es... ¿esto es todo? ¡Oh! Jamás sabrán nada de esto. Todo se ha perdido. Ya he mirado aquí. No seas estúpido. ¡Para! Esto no es lo que tú crees. Supongo que es un sitio tan bueno como cualquiera. ¡Oh! Esos niñatos estúpidos no tienen ni idea. ¡No, no, no! Esto no es a lo que se referían. Alguien tiene que mantener el orden por aquí, si no caerá en manos de los parásitos. Todos quieren sacar tajada de este lugar. Hemos de vigilar las fronteras, mantenerlos a raya. ¡Quieren lo que tenemos! Y hemos de defender lo que es nuestro. Parásitos, papistas, defensores del mestizaje. Los tengo a todos vigilados. Todos ellos trabajando unidos. No podrán arrebatarnos un ápice de Rapture. Ni un maldito ápice. Esto no es nada para mí. Un hombre necesita una causa. Un líder. Me vigilan todo el tiempo. Cada maldito instante. ¿Que Fontaine ha muerto? ¡No ha muerto! ¡Está dándose la gran vida, riéndose de mí! ¡Atlas, Ryan, Fontaine! ¡Son todos iguales! ¡Todos me tienen bajo su puño! Quiero pensar, pero cada vez que lo hago, me oyen. ¡No puedes arrebatármelo, Ryan! ¡Me lo he ganado! ¡Me lo he ganado! ¡Oh, help! ¡Maldita sea! ¡Se ha atascado! ¡Joder! ¡Dios, vamos! ¡Montón de chatarra inútil! ¡Oh, dame el átomo! ¡Uy! ¡Santa madre de Dios! ¡Maldita sea! ¡Ya no aguanto más esta mierda! ¿Qué coño le pasa a esto? ¡Dios! ¡El típico puto trasto mecánico! ¡Ay! ¿Por qué no arreglarán este trasto? ¡Ya nunca funciona nada! ¡Maldita sea! ¡Revisad estos cacharros de vez en cuando! ¡Demasiado caro! Ojalá tuviera chuches. I wish I had some jellies. I wish I had some jellies. ¿Hola? ¡Oh, hola, cariño! Ven y arregla esto. Está atascado. Sal, cariño. La fiesta ha empezado. Date prisa. Esta es mi casa. Déjame pasar. Me he dejado mi llave. ¡Cariño! ¡Cariño, cariño! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ha vuelto a atascar! ¡Arregla la puñetera puerta ya! No llegamos tan tarde. Déjame pasar. ¡Socorro, cariño! Oh, sí, parece que nos quedamos sin sol, cariño. Audrey, Michelle, Peter, Thomas, William, Joseph. ¡Oh, no, no, no! ¡Espera, Peter, no! Mi querida élite, no, distinguidos amigos. Por fin he encontrado la respuesta que todos buscábamos. Demasiado introvertida para que se fije nadie. Supongo que esto podría serme útil. Podría necesitarlo algún día. Oh, esto le encantará. Lo adorará. Cariño, necesitamos más de estos para el espectáculo. 10 palmas perfumadas, 16 dientes de oro, 1 morado, 5 veces sol. La más refinada. ¡Ja! La dama más refinada. ¡Seguro! ¡Oh, cariño, cariño! No deberías haberte molestado. Es tan bueno para... tan nuevo para ti. Ver a alguien tan nervioso por ti. Y cuando digo que haría todo lo que pudiera por ti, es tan bueno para ti. Charles, creo que ese negro, el cocinero, nos ha estado robando. Siempre igual con los de color. ¡Coger, coger, coger! Tenemos que tener unos principios, incluso en tiempos conflictivos. Dile al pastor que tendrá que esperar. ¡Es la boda de mi hija, no la suya! Oh, ¡qué divertido es! Pero su mujer ha engordado tanto. Siempre llegan con las manos extendidas. Son un pueblo muy melódico, lo reconozco. Pero tan vagos. ¡Adelante! ¡Coge a tu puta y vete! ¡Pero me lo quedo todo! ¡Todo! Monta un picnic para comer y pasaremos el día. ¡Me encanta el verano! No es como esa gente de la Plaza Apolo. ¡Animales! ¡Todos y cada uno de ellos! ¿A eso lo llamas solomillo? Si sirvieras eso en un hotel respetable de Nueva York, se reirían y te echarían de la ciudad. Hablan, hablan y hablan, pero al final no tienen nada que ofrecer a la sociedad. Solo más bocas que alimentar. De todos modos, no encajaba. No me importa dónde se ha metido. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¿Sabes lo que hacen con los vagabundos en Rapture? ¡Los ahorcan! Sé lo que buscan los de tu calaña. ¡Y no lo conseguirás! ¿Crees poder coger lo que se te antoje? ¡Esto no es la jungla! ¡Parásito! ¡Chupóptero! ¡No tengo nada para ti! Aquí hay gente decente. No encajas. Los de tu calaña no son bienvenidos aquí. Mandaré al chico a que te dé una buena tunda. Te arrepentirás de haber venido aquí. Ya verás. Los parásitos siempre estáis igual, buscando limosnas. ¡Necesito esto! ¿Me oyes? ¡Funciona, trasto estúpido! ¡Date prisa! ¿Más dinero? ¡Dame mis cosas! ¿Cómo te atreves? ¿Agotado? ¡Agotado! ¡Mis billetes! ¿Dónde están? ¡Oh, venga ya! ¡Tengo que mear! ¡Vamos, cariño! Ya estoy tranquilo. Tú abre. ¡Mierda! Ah, ¿qué es esto? ¡No me obligues a entrar ahí! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Joey ya no está! ¡Ya puedes salir! ¡Hoy no, papá! ¿Vale? O sea... ¡maldita sea! ¡Abre ahí! ¡Vale, vale! ¡Muy bien! ¡Iré al partido! ¡Lo prometo! ¡Eh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué frío hace! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ay, qué frío! ¡No te duermas! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Qué tienes ahí, amigo? ¡Vaya! ¡Oh, qué diablos! ¡Estaba todo el rato al sol! ¡Oh, mierda! Papá, fíjate en esto. Ese viejo hijo de perra, ¿vale? Supongo que podría serme útil. Te conozco. No te conozco, te conozco. Tú eres el tipo de la escritura. ¿Qué diablos? No, aquí no hay nada. Ya he mirado 15 veces, ¿vale? Por Dios. Malditos splicers putos inútiles. Sí, ¿quiere? Sí. Ahora creo que no. Sí, ¿quiere? Sí. Ahora creo que no. ¡Soy lo bastante bueno! ¿Por qué no me crees? Lo estoy intentando, señor Ryan. Por favor, no me critique. Por favor. Míreme, señor Ryan. Ya no doy más de mí. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Podéis venir a por mí? ¡Duele! ¡Duele solo con respirar! ¡Es un intruso! ¡Y nos hacen matar a los intrusos! Solo quiero ir a dormir. ¡Solo quiero dormir! Me hacen golpear todo lo que veo, me hacen golpear todo lo que veo, me hacen golpear todo lo que veo, me hacen golpear todo lo que veo. ¡Hago lo que me dicen! ¡Solo hago lo que me dicen! ¿Dónde estás? ¡Me matarán si no te localizo! Más te vale salir, será mejor para los dos. Sé que hay alguien ahí. Sería más fácil si salieras. ¡Sal! Será mucho peor si te escondes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Más te vale salir, será mejor para los dos. ¡Sí, sí, sí! Vale, lo conseguiré de un modo u otro. ¡Ah, oh, venga ya! ¡Ah, oh, funciona de una vez! ¡Solo una vez más! ¡Maldito montón de basura! Una máquina realmente preciosa, pero es un puto trasto inútil. Esta vez es diferente, de verdad. ¡Seguro que sí! ¡Maldita sea! ¡Qué ganas tengo de destrozar este cacharro y abrirlo! ¡Oh, mierda! ¡Papá! ¡No había visto nunca esto! ¡Vamos, puto trasto! Baila otro baile. Baila conmigo. Despierta, dormilón. Por favor, por favor, por favor. Imbécil, sucio, cabrón, no te ensucies, no te ensucies. Fuera, ya, fuera. Abre ya, cabrón. Detrás de cada puerta una oportunidad. Qué peligroso. Qué frío hace. Qué frío hace. Un piso, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, doce. 13, 34, 36. Espío a esta mosquita. Tiene algo con lágrimas. ¿Aún respira? Oh, ¡claro que sí! No es más que una niña. ¡Claro que no estás muriendo! ¡No eres más que una niña! ¡No se te llevarán! Solo eres una niña pequeña. Pero es mi pequeña. Tiene mis ojos. ¿No lo ves? No le hagas daño, por favor. ¡Y llévame en su lugar! No iremos. Lo prometo. Pero no le toques un pelo de su cabecita. Por favor. No quieres a mi niña. No te sirve de nada. No puedes llevártela del vecino. Llévame a mí. Llévate mi cuerpo, lo que sea, menos a mi pequeña. Keislam, ¿estás ahí, pequeña? Cariño, ¿tienes hambre? ¿Encanto? Mamá está aquí para abrazarte. ¿Eres tú quien se llevó a mi pequeña? Más te vale que no. Cariño, soy yo. Soy mamá. Sal. Mi amor, ¿dónde estás? Sal, por favor. Mamá solo quiere abrazarte. Haz caso a tu mamá. Me estás haciendo enfadar mucho. Mamá se está enfadando mucho. Claro que no estás muriendo. No eres más que una niña. Llévame a mí. Llévate mi cuerpo. Lo que sea, menos a mi pequeña. No se te llevarán. Solo eres una niña pequeña. ¡Deja de esconderte de mí! ¡Basta de botones! ¿Puedo quedármelo, por favor? ¡Gracias, gracias! ¡Las burlas no están bien! Ojalá tuviera chuches. I wish I had some jellies. I wish I had some jellies. No, preciosa, yo solo quería hablar, eso es todo, solo quería hablar. ¡Maldita sea! ¡Maldita seas, puta! Sal, tú será mejor que vengas. Si no es una puta cosa, es otra. ¡Sé que puedes oírme! No está bien, ¿sabes? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? No seré yo, cállate. Manta, manta. Joder, qué frío. El tiempo pasa muy despacio cuando estás solo. Únicamente quería compañía. Ninguno de estos pringados me dirige la palabra. Me toman por un monstruo. ¡Al diablo con ellos! Aquí tienes que ser rico para conocer damas. No les importa lo agradable que seas. ¿Las mentiras, el dinero? ¿Las mentiras, el dinero? Tan solo quiero conocer a alguien, pero este puto lugar es una mierda. Eso es lo que decía el libre. Viste bien, sonríe y sé tú mismo. Pero le envié flores todos los días. Y siempre las devolvía. ¿A eso lo llamas tú gratitud? Después de una cabellera nueva y ahorrar para ver a Steinman, las damas se pelearán por mí. Soy apuesto, ¿acaso no lo ven? Es tan estirada. Le demostraré qué les pasa a las señoritingas. Se suponía que aquí abajo me irían bien las cosas, Ryan. ¿Cuándo me toca a mí, hijo de puta? Deja de reírte de mí. Steinman me arreglará. Todo saldrá bien, ya verás. Eres lo más, eres el Coliseo. Eres lo más, eres el Museo del Louvre. ¿También vienes a reírte de mí? Sé que estás aquí y me muero de ganas por pelear. ¡Intenta reírte de mí! ¡Inténtalo! ¿Quién era? ¿Tu hermana? ¿Tu prima? ¡Me importa una mierda! ¡Vamos! ¿Quieres que te enseñe a bailar? ¡Se me da muy bien! Te voy a enseñar lo que es tener un aspecto diferente. ¡Ah! Habría que fusilar a quien quiera que construyera este puto trasto. Estos putos trastos nunca funcionan. ¡Jamás! ¡Devuélveme ese maldito! ¿Abrirás esta vez, querida? ¿Verdad que sí? ¡Ábrete, maldita sea! Esta vez me llevaré tres. ¿Lo entiendes? ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Sé que estás ahí! ¡Te crees mucho mejor que yo! ¿Por qué haces siempre esto? ¡Abre si sabes lo que te conviene! ¡Hola! ¡Oh, venga, vamos! ¡Abre! ¡Qué estúpido! ¡No estás sordo! ¡Bien! ¡Hola! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¿Perdón? Vaya, vaya, vaya. Te he cambiado, oh señor, por Mammon. ¿Y qué he ganado? ¿Eh, padre? ¿Por qué me has abandonado? Lo siento, padre. Haré lo que dices. Haré lo que dices. Lo llevé por ti, padre. Es lo que te gusta. Incluso a kilómetros bajo el agua, él lo ve todo. ¡Lo ve todo! Jesús me ama, eso lo sé, pues así lo dice la Biblia. Las pequeñas para él son débiles, pero él es fuerte. ¿Crees que soy tan predecible? Su luz brilla incluso aquí abajo, en las tinieblas. ¡Cumplo todos tus mandamientos! ¡Cumplo todos tus mandamientos! ¡Cumplo! Nos hemos alejado de ti, pues he fijado la mirada sobre esta ciudad por el mal y no por el bien. Ha dicho el Señor. Creían poder esconderse de la luz aquí abajo. Se equivocaban. ¿Dónde está, Virgen Santísima? ¿Dónde está ese pecador? ¿Sabes qué hacemos con los Judas? Los pecadores se ocultan en las sombras. He venido a juzgarte. Murió por tus pecados, por tus pecados. Que el Señor se apiade de tu alma. Yo no puedo verte. Pero él sí. ¿Crees poder esconderte? El Señor ve todos nuestros pecados. Murió por ti, hijo de perra. Cabrón desagradecido, te ofreció la salvación y te cagaste en él. Ayúdame, Virgen Santísima, ayúdame a encontrar a ese pecador. Te encontraré, pecador, y cuando lo haga... ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Las abejas! ¿Por qué tengo que aguantar esta mierda? ¿Para qué me molesto? Esto es ridículo. ¡Oh, oh! ¡Inútil! ¡Vamos! ¿Y ahora cuál es el problema? ¿Quién ha construido estos trastos?